Creo que tenemos, Ángeles, la nota. Está la con comunicación. La gente de UCRUS. Patricia Gutiérrez, ¿estás por allí? Sí. ¿Qué tal? Buen día, Patricia, ¿cómo estás? Acá, con frío. Con frío y con lluvia de ratos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, Patricia, queríamos saber cómo les había ido ayer. Ustedes sacaron una carta dirigida al presidente de la República planteándole la situación. Si te parece, nos resumís qué es lo que le dicen al presidente, qué es lo que ustedes esperan que se haga desde el gobierno. Bueno, nosotros presentamos una carta así por el tema de los clasificadores independientes para pedirle un subsidio para por lo menos por el tema de la pandemia, porque ya que tenemos la mala suerte de que la republicana y el pago no nos dejan trabajar tranquilo, nos sacan nuestros carros y eso, y nos mandan a hacer la cuarentena, y como yo digo siempre, con la panza vacía, la cuarentena no va. Y ayer mismo de tarde me llamó el secretario del presidente para decirme que eso no correspondía a presidencia, que se iba a comunicar con desarrollo social a ver qué podían hacer, que tenían que darnos una canasta, y bueno, fue la respuesta que tuvimos inmediata ayer de tarde. Eso fue inmediato, ayer mismo. Sí, ayer mismo fue dada la respuesta telefónicamente. La diferencia esta es la segunda carta que entregamos, es que en esta carta nos dejaron un número telefónico en la cual si yo veo que, porque el subsecretario de él, cuando me llamó, me dijo que como era viernes a última hora, ya no se iban a poder comunicar con desarrollo social, pero que el lunes lo iban a hacer a primera hora. Yo voy a esperar lunes, martes más tardar, y voy a llamar. Si no tengo solución para los clasificadores, lo voy a volver a llamar. La ventaja que tengo ahora es tener un teléfono de ellos directamente. Claro. Claro, claro. ¿Al jefe de policía también le mandaron carta? Exactamente. Salimos de ahí, de presidencia, y fuimos directamente a Varela a llevar una carta para el jefe de policía, que todavía no ha tenido respuesta de ahí. La carta fue con más urgencia, o sea, pedida con urgencia, justamente por este motivo, porque no nos dejan trabajar, nos sacan nuestras herramientas, nos provocan a los clasificadores, tanto hombres como mujeres, ahí no hay diferencia. Incluso han querido parar ollas populares, que no quieren que las hagamos, pero todo en barrios pobres, porque ayer yo justo estaba mirando el informativo, en plena Unión, en pleno barrios más accesible, veo que hacen ollas populares y no he visto que la posibilidad. Se las reprima. Sí, claro. ¿Esto les pasa en alguna zona en especial? Sí, esto nos pasó en Peñarol, rumbo allá a Durán, y nos pasó en Punta de Mangas. Yo en Sayago tuve problema con la policía porque me llamaron los compañeros, y tal, yo ando con muleta y todo, y mientras llegué allá, cuando llegué allá, tenía por lo menos unos 20 milicos, y tuve una gran discusión porque querían que yo me identificara, y yo agarré y le dije, si ustedes se sacan la careta, le digo, las máscaras esas que usan, digo, porque vienen todos enmascarados, haciendo presión por una olla popular, le digo, yo le doy mi documentación. Me dice, pero usted es una atrevida. Digo, no, yo no soy ninguna atrevida, digo, yo vengo cara descubierta, le digo. Si usted me da su documentación y su número de placa, yo le doy mi documentación. Dice, ¿y usted quién es? Le digo, yo le estoy diciendo que si usted me da su documentación, yo le doy mi documentación. Dice, pero usted es una atrevida. Digo, no, yo no soy ninguna atrevida, le digo. Digo, dije, la voy a llevar detenida, lléveme detenida, digo, que yo llamo al abogado del PCNT, le digo, y antes de llegar a la comisaría yo ya estoy afuera. Le digo, porque así como ustedes se reúnen en el PCNT cuando tienen algún problema policial, le digo, yo también me reúno en el PCNT, le digo. Mire que no están hablando con ninguna ignorante. Y ya, ahí salieron como alma que lleva. Claro. ¿Y eso cuándo fue, Patricia? Y eso fue los últimos días del mes pasado. Ajá. ¿Y después sí. No hubo otro problema de esos? Hubo, pero yo no pude llegar, porque fue en Punta de Manga, que no quisieron dejar armar la olla popular, pero estaban los compañeros ahí, más o menos se manejaron y la terminaron bien. Armando la olla. ¿El jefe de policía respondió algo ayer a la carta que ustedes presentaron? No. Que no he tenido novedades ninguna todavía. Bueno, así que ahora se queda a la espera de la llamada del Mides, ¿no? Para ver lo de la canasta. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, Patricia, ¿hay algo más que quieras difundir? No, que si no, no van a dar nada. Como hasta el día de hoy, que no nos han dado nada los clasificadores, que por lo menos nos dejen trabajar, porque no podemos hacer la cuarentena. Quisiéramos, ¿qué más quisiéramos? Los clasificadores están descansando en nuestras casas, aprovechando la cuarentena, descansando, porque el trabajo nosotros es muy pesado para ganar 4 pesos y poder hacer la cuarentena tranquilo. Pero no podemos hacer la cuarentena con la panza vacía y decirle a los gurises chicos o a los viejitos acostarte a dormir porque no tenés nada para comer. Claro, clarísimo. Con la panza vacía la cuarentena no va. Bien. Patricia, te mandamos un saludo, cualquier cosa a las órdenes. Gracias igualmente. Que pasen bien, ¿eh? Gracias. Chao, chao.